La osa salvaje. Ajá. Ándale, peticiones. Queremos que se sigan divirtiendo. Cerramos el programa. La osa salvaje. Ándale, Fidencio. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Pero cómo baila la gente bonita! ¡Ella! Yeah.